Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustín Azcárate y en la preproducción Mariana Besone. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés, hoy martes. El día jueves vamos a estar saliendo con una repe de este programa y, como ustedes ya saben, el fin de semana lo estaremos subiendo a la web de la radio. Como todos los martes, les vamos a proponer un diálogo a partir de un hecho artístico. Hoy les voy a invitar a ser parte de esta conversación al ritmo de lejanos tambores que oficien de llamada. Les voy a dar las coordenadas que nos van a conducir hacia nuestro invitado. Él es percusionista, baterista y recién me dijo que le gusta que lo definan como un trabajador de la cultura. Es director de la Escuela Integral de Tambores, integrante de la Asamblea por los Ríos Pampeanos, uno de los fundadores del Atuel Rock, un tipo que está revolucionando los tambores pampeanos, o un tipo en que los tambores están revolucionando la pampa. Se lo vamos a preguntar. Vino a conversar con nosotras hoy Pablo Ardovino. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Qué linda presentación. Tengo un poquito de retorno, de eco, algo ahí que me está sacando de concentración. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Te vuelvo a saludar muy, ahora sin eco. Muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, ya empezamos a charlar de temprano. Tal cual. No puedo no empezar por acá. ¿Cuál es la marca que desencadenó en vos este deseo por la percusión? Buena pregunta. En realidad la marca es el día que llegó a mi casa una batería que trajo mi hermano por intermedio de un amigo que no quería tocar más, que estaba enojado, y la llevó a casa. Y bueno, él empezó a tocar y ahí como que yo descubrí jugando también que me gustaba. Y bueno, a partir de ahí, que fueron los 15 años, 14, 15. ¿Antes habías hecho algo de música o la batería era la primera experiencia? Me dediqué mucho al deporte. Por eso sos profesor de educación física. Tengo una cómplice en esta producción del día de hoy que me dijo que era profesor de educación física y yo dije, ¿cómo? Sí, soy profe de educación física que, bueno, después de un tiempo de laburar de profe en Buenos Aires decidí no trabajar más, por lo menos por el momento. Igual siento que el grupo de la escuela, eso tiene como mucho de lo que aprendí en la educación física. De hecho, hay profes de educación física ahí que se sienten identificados. Tocamos caminando, es como un formato físico que tenemos. De alguna manera lo llevo, la disciplina del profe, pero sí, hoy por hoy no estoy ejerciendo. Pablo, ¿y uno se enoja con la batería o el amigo de tu hermano se había enojado con otra cosa? No, sí, te enojás porque, nada, uno siempre va más rápido con la cabeza que con todo el cuerpo, entonces querés sacar cosas que por ahí te superan y, nada, es como un aprendizaje que es a la vez de coordinativos muscular y a la vez de un proceso también de mucha escucha de música para poder interpretar qué se hace en esa música. Uh-huh. Creo que sí, te enojás, pero Es un instrumento hermoso. Vos sos de los que se enojó y volvió. Sí, sí, todo el tiempo. Recién en el inicio íbamos avanzando como en esta conversación, nos fuimos entusiasmando y por lo que estábamos conversando te pregunto, ¿qué relación hay entre el espacio geográfico en el que has vivido y la forma de hacer estos sonidos con los que vos te estás comunicando? Qué buena pregunta. En este momento me estoy relacionando como un poco más con eso que decís, que es con el tema de nuestra naturaleza. Siempre me relacioné, pero no tan musical, sino por ahí del lado más de la militancia. Uh-huh. Yo hice un quiebre en Buenos Aires cuando se me vino toda esta causa de los ríos pampeanos. Empecé a tomar noción de dónde había nacido, básicamente. O sea, que era algo que no había desprestigiado anteriormente, pero que como todo adolescente quería huir de este lugar y decía, no vuelvo nunca más. Cuando me empieza a pasar que ya no era solo la batería lo que me gustaba, sino también entender en qué contexto vivía y bueno, un poco la política, uh-huh, que me interesa mucho así como militante social o, claro, o colectivo, digamos. Y ahí hice como un quiebre que empecé a mirar a la pampa de otra forma y creo que ahí fue como empezar a retomar esa conexión con el lugar de donde uno es, la naturaleza y demás. No sé si me fui por la rama de lo no, que me no, preguntaste. No, está perfecto, pero... porque digo, conectar con la naturaleza y con lo que vas diciendo, siento con aprender a conocer ese espacio, a mirarlo desde otro, como que lo miraste en perspectiva desde que te fuiste. También creo que nos pasa a todos, tiene que ver, sí, con el crecimiento y la maduración, reconocer el espacio, y ese espacio del que vos hablás lo pienso también en términos sonoros y lo relaciono con este proyecto que estás trabajando de recuperar sonidos de la pampa. Contame de eso, por favor. Estamos trabajando, sí, con un grupo que se llama Colbeck, que, bueno, hay muchos biólogos que están trabajando ahí, pero nosotros más con Maxi Galmes y Claudina Solaro y Juan y Depián estamos empezando a trabajar algo que es bastante pretencioso porque queremos hacer como una recuperación sonora de un humedal de 1850 donde hay registros. Antes de los cortes de los ríos hay registros que había una especie que es el yaguarundi, el yaguareté, y que se analiza que si estaba esa especie, ese mamífero que es, uh-huh, uno de los más grandes de América, el ecosistema era bastante diferente, ¿no? Y bueno, un poco nos interesaba saber cómo sería, ¿no? Ese bosque de Caldén con millones de especies, con agua, los sonidos del agua. Empezamos a llamar como al carrizal, que es nosotros le llamamos unidad sonora porque es como, uh-huh, son como cañas donde van a comer un montón de pajaritos y comen animales de ese carrizal. Y si bien hoy hay carrizales, en ese momento eran, hay libros que datan que eran como muy grandes y bueno, empezamos a pensar eso, cómo recuperar sonoramente, ¿no? Eso que por ahí teníamos y que no ni sabemos a veces que... Claro, y vos ibas hablando y yo pienso, qué interesante poder hacer esta reconstrucción, poder ubicar, bueno, esto, un nuevo un ecosistema que nos es ajeno a los pampeanos, a los pampeanes, lo que ha implicado la pérdida del río, digo, también la pérdida sonora es haber perdido la riqueza del espacio donde uno vive. Digo, sí, uno, sí, ha dejado de escuchar sonidos propios de otras aves, de otros animales, cambia todo, de otras plantas. Sí. Es muy interesante también aprender, ¿no? Que había, porque, uh-huh, nada, nosotros no, yo me he criado en mi generación, mis viejos, mucho el tema del río no estaba presente y había como una desesperanza. Lo mismo con respecto a mí, yo no siento que en mi infancia y en mi adolescencia las y hablo de las instituciones educativas, hayan hecho lo suficiente para que yo me sintiera parte de la lucha por los ríos. Es todo muy reciente, creo, Lili. Claro. O sea, es todo muy de los últimos años. Estaba como naturalizado, no sé. Sí, o aceptado. Como que también, bueno, yo siento que eso, como trabajador cultural, creo que es cultural también. Uh-huh, y si a uno no se lo cuentan, ¿no? Qué sé yo. ¿Y cómo transformar eso en lo que es una lucha política? Sí, que totalmente. Va por ese lado. También traigo esto de lo político porque, digo, la necesidad de pensar el arte y su vinculación con lo político, con las posibilidades de transformación, de hacer otros lazos sociales, y me parece que, bueno, las actividades por las que vos andás, que ahora vamos a ir hablando de a poco, tienen mucho que ver con eso, ¿no? Sí, creo que parte de esta conciencia que decíamos es un poco eso, ¿no? Tener como herramienta la música, la percusión, lo que sea, pero con una mirada. Uh-huh. Si no, me cuesta verme en otro ámbito. Sí, en una construcción colectiva, que es como van transitando. También lo pasé, o sea, digo en otro ámbito, no sé, me cuesta mucho verme, no sé, en un concurso, ponele. Sí, siendo jurado de un concurso o no sé. Sí, ahí va. Sí, en algo solista tampoco. Nuestro invitado hoy nos va a convidar con musiquita, como siempre hacemos nosotros acá, nosotras, pero esta vez vamos a tratar en lo posible de que los cuatro temas que nos va a convidar Pablo puedan entrar, por eso van a encontrar que a lo mejor algunos se escuchan un poquito menos tiempo, porque esta música está elegida particularmente por Pablo porque un poco va como haciendo determinados mojones o marcando un poco cuál ha sido su recorrido en este camino que inició a los 15 años con la batería del amigo del hermano. Y vamos a ir a la primera pausa musical con Soda Stereo, Día Común, Doble Vida. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Pablo Ardovino, percusionista, baterista, y contanos qué tiene que ver esta música ochentosa contigo. Este fue el primer cassette que apareció en mi casa ahí en la colonia, en la Baldomero Tella, en la colonia Escalante. Estamos saliendo del barrio, le decía Pablo, estamos saliendo de Villa del Busto, estamos llegando ya a otros barrios donde hay otros músicos también. Sí, este fue el cassette que, bueno, también vino casi con esa batería, porque el pibe que tocaba esta batería era muy fanático de esa estéreo. Y bueno, había un Walkman y mi hermano iba trayendo cassette y nos peleábamos por escuchar. Si hay gente joven escuchando, muy joven, va a tener que ir a buscar un traductor. Claro. A ver qué es Walkman, qué es cassette, qué es esto de lo que están hablando. Tu formación empezó acá. A los 15 años. ¿Tuviste fue así autodidacta? Formación, pasa que en esa época no había muchos docentes que enseñaran batería. Me acuerdo que me tiró como una onda fue en Pico cuando estudiaba yo educación física. El Chino González, un batero que tocaba desde muy chico, muy, muy buen batero. Y él sí daba clases y me inició como ahí en el juego de la batería. Pero acá en Santa Rosa había muy muy poca gente que enseñaba. ¿Y qué significó tu paso por Buenos Aires en términos musicales? Bueno, es como ahí empecé, me parece, a pensar en la idea de capacitarme y estudiar, ¿no? O sea, hasta ese momento creo que era como un juego con mis amigos, que tocábamos, teníamos una banda. Nos divertíamos y ahí en Buenos Aires... ¿Tomaste en serio el juego? Claro, yo me fui dos veces a Buenos Aires. Me fui a los 17 cuando terminé el secundario, estuve un año, no me la banqué, me volví, estudié educación física por insistencia de mi madre, Amalia. Las madres solemos tener esas insistencias. Se lo agradezco igual porque me es parte también de... Uh-huh. Y después cuando volví, a los 21 años volví, 22 creo que tenía, ahí ya me fui con la idea de estudiar. Y bueno, y tenía un amigo acá que tocaba conmigo, que es Alejandro Meca, un saxofonista uh-huh. muy conocido acá de la ciudad, muy buen músico. Familia de músicos, ¿no? Y el hermano Javier, que fue bueno, cuando tocábamos acá con la banda de amigos, fue el primero que insistió en que siguiéramos tocando. Me acuerdo que también habíamos comprado una batería en un grupo y él se había puesto ahí la camiseta. Esa gente necesaria, ¿no? En los caminos que se transitan. Sí, totalmente. Esto, el que pone esa insistencia, el que hace que no decaiga. Porque de mi casa no había, claro. O sea, estaba la preocupación de que iba a trabajar. O sea, como lo mismo que pasa en muchas familias. Y entonces, cuando voy a Buenos Aires, él me contacta con una gente de allá de un colegio muy conocido, que es en Olivos, un colegio privado muy conocido. Me acuerdo bien... creo que es el colegio San Andrés. Uh-huh. Sí, puede ser. Y los ex alumnos del colegio, ellos tienen como una formación musical bastante parecida a la que tienen en Estados Unidos, o sea, con mucha lectura musical, mucho ejercicio del jazz. A mí Alejandro y la familia Meca me hicieron gustar el jazz, me pasaban discos en el momento del CD. Y entonces cuando voy allá me conectan con esta gente y bueno, ahí también esa vivencia me hizo dar cuenta de que yo era muy paisano todavía. claro, ellos tenían un nivel de lectura musical, leían a primera vista, yo recién me estaba iniciando en eso y era como, viste, así que... Jeroglíficos ahí. Claro, y ahí tomé conciencia y dije, bueno, si uno se quiere dedicar a esto, o sea, tiene que estudiar, ser responsable. ¿Y escuchaste jazz? Sí, mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. ¿Qué aporta el jazz? ¿Qué te aportó? Para mí el jazz primero es una sonoridad única que se puede encontrar en otras músicas también, no solo en los ritmos tradicionales de jazz, sino creo que ya es como una estética sonora, me parece. que está en otros lados también, uh-huh. que no se considera jazz. Y después, bueno, la libertad de las improvisaciones y descubrí bateros increíbles como Gen Krupa, que hacía unos solos y era muy divertido tocando. Después Buddy Rich, que es el batero que lo ves y decís, claro, es pura libertad, ¿viste? Qué loco, ¿viste que uno el jazz, está muy relacionado con todo lo afro, ¿no? Con todas las vertientes afro, y esto que vos referís por dos veces, esta idea de la libertad, ¿no? Cómo uno imagina fundamentalmente en Estados Unidos, que tuvo toda una corriente de esclavos tan fuerte, sí, y que sí. La música tuviera que ver con la libertad. Es una mezcla de esa libertad y también de una disciplina de estudio del tambor en la batería que hizo que sucediera algo virtuoso, creo. Uh-huh. Y es como una mezcla de culturas también linda que se junta ahí. Una mistura, ¿no? Sí, es una mistura. Porque tiene como varias vertientes. Y digo, influencias musicales, sí, de un montón de género. Por ahí, para entender un poco de esto que nos está contando Pablo, escuchamos el otro temita musical, Manteca. Sí. Dale, de Dizzy Gillespie. Estamos conversando con Pablo Ardovino y mientras va sonando de fondo esta hermosa música de jazz, que es una de las influencias que podríamos reconocer en su música, en su recorrido, lo vamos a invitar, porque sabemos que también nos te están escuchando, seguro que Jorgelina, Matías, Rosana, La Pitu te están escuchando, entonces te tengo que preguntar por la Escuela Integral de Tambores. Tenemos que hablar de esto. Sí, la escuela es mi proyecto, el que me trajo un poco a La Pampa, pensado ya en Buenos Aires de venir a compartir eso, pero superó mis expectativas ampliamente. Eso te iba a preguntar, ¿cómo recibieron les pampeanes, les santarroseñes, esa propuesta? De afuera se ve que magníficamente, pero ¿cómo lo viviste vos? Y bueno, es un yo creo eso, que es un proyecto a largo plazo. O sea, es como que recién que ahora... Que lleva 8 años. Claro, cumplimos este fin de semana. Después vamos a pasar el chivo. Sí, cumplimos 8 años y bueno, recién ahora es como que va tomando color. Recién ahora no, desde hace un montón de tiempo, porque la escuela tiene como mucho contenido también, esto que hablamos de política. O sea, la escuela fue el único colectivo junto a otros artistas que visibilizó la cara de los dictadores en la plaza. Exacto. Con los tambores, y venimos haciendo cosas también de otro tipo de... Dentro de los tambores están la parte de, se quiere, solo musical, y también hay muchas agrupaciones de tambores como La Chilinga. Uh-huh. y otras que se han dedicado también a la militancia social y a decir cosas que están pasando en ese momento. Sí, además, la escuela, digo, cuando uno los ve en alguna presentación, en alguna intervención callejera, digo, aparece esto que también decías recién. Primero que hay un atravesamiento en el cuerpo muy fuerte, digo, ya desde el hecho de que el tambor es casi una prolongación del propio cuerpo, la forma, ¿no?, de tocar caminando. Contanos de eso. Y eso es una experiencia como sería como estructural, es como un eje estructural de la escuela. O sea, la Rocarreño, si está escuchando, inventó una frase que es: la caminata no se mancha, parafraseando a nuestro ídolo, porque es también algo que a nosotros nos une en el latido, en el pulso y en el caminar también, no solo la música, sino caminar estas cosas, estas vivencias que hemos tenido desde otro lado, o sea, no solo del lado musical. Concretamente nosotros tocamos caminando el pulso. Entonces, me encanta eso. Claro, tocamos caminando el pulso y las plantas de los pies tienen que ir unísono de un percusionista a otro. Si no, si empieza a ver esas cosas que uno pisa antes, el otro después, hay como un movimiento ahí que es tremendo, que ya lo hemos vivenciado, que no funca. Cuando no caminamos juntos, no... Qué interesante, cuando no caminamos juntos, ¿no? Digo, porque esto sirve para el ritmo de los tambores, sí. Pero sirve para la vida también, ¿no? Cuando uno no puede seguir el paso con el de al lado, algo se rompe. Pensaba en esto que vos decís de caminar el pulso, de caminar poniendo el cuerpo, ¿no? En un ritual colectivo. En este lugar que a mí me da de resistencia, ¿no? Entonces, los veo, cuando veo a ustedes o a otra, a las tamboras, y aparece esta cosa de la resistencia, de utilizar el espacio público como una forma de visibilizar alguna de las luchas que en ese momento haya que ponerle el cuerpo. Sí, el tambor tiene eso. El otro día lo escuchaba el Pepe Mujica cuando ganó Lula y decía, bueno, en Argentina salen con el bombo, el tamborcito, bla, bla, bla. Acá en Brasil zamban. Es como también la parte de militancia está como muy asociada al tambor. Las expresiones populares en nuestro país, ¿no? El fútbol. Sí, tal cual. Bueno, esto, las resistencias, la celebración, pero la resistencia también está... Es cierto que pasa por ahí. Sí. Vos lo decías y yo pensaba, varias cosas, me voy a ordenar. Hoy hablaste de esto del ritmo con el otro y al principio hablaste de vos y planteabas, bueno, cómo escuchar mucha música. Pero también pienso en que para poder encontrar algo del ritmo hay que buscarlo dentro de uno. Entonces asociaba también esto del ritmo, del pulso con el corazón y algo... Bueno, hay bastante de cosa chamánica, ¿no? En algunos tambores de Latinoamérica. Sí, de trance, sí, de, sí, sí. De exaltación, y de autoconocimiento de también. Sí. Sí, porque cuando no podés caminar el pulso... te pasan cosas relacionadas a tus compañeros y eso que son como, no sé cómo explicar, pero son como como muy importantes para el crecimiento de ese momento, de individualmente, en el grupo. Uh-huh. Descubrir por qué. Descubrir por qué, sí. Pensaba en el... Estoy sumamente entusiasmada con esta charla, no sé si se han dado cuenta, entonces me voy corriendo del micrófono, ya estoy así súper relajada. Ahora volví al micrófono otra vez. Me gusta mucho esto que estamos charlando y recupero lo del latido, lo del ritmo, lo del latido de la tierra y la percusión del tambor, y lo relacioné con algo que habla mucho Eduardo, mi compañero, que es con esto del con toda la filosofía latinoamericana y sobre todo con algo que dice un filósofo argentino, Kusch, que él plantea esto del estar siendo, del hombre dispuesto a la marcha. Y cuando los miro a ustedes y miraba ayer algunos videos, creo que estuve también mirando el de Negra América, la presentación que hicieron en la universidad, este pisar en la tierra permanentemente, este estar dispuesto para, no es, el hombre, la mujer, el sujeto que está en ese momento con los tambores, no es pasivo, digo, está en movimiento, en un movimiento constante. Imposible ser pasivo. Imposible ser pasivo porque... No hay comunicación, ahí no hay relación, no sé cómo explicarlo, pero no, es imposible. Y yo creo que me veo como también que me es imposible el hecho de caminar e ir diciendo, ¿no? No solo practicar la caminata, sea algo muscular o que, sino también ir sintiéndola. Claro, ¿qué sucede con esa caminata? Ajá, claro. Los vamos a invitar a escuchar otra música, que si tienen la posibilidad de buscar el video en YouTube, háganlo, porque es muy interesante de verlo, y es de Juanpi Francisconi y un invitado muy especial, ¿no? Sí, es el proyecto de Juanpi, el mini combo itinerante, que son los 6 tambores que nosotros desarrollamos acá en la escuela. Es la formación, como si quiere, de la Escuela do Samba brasilera, que tiene 6 tambores. Que fue como ese viaje que hicimos con Juanpi a tocar Entre Ríos, con Mincho Garramone, que es un compositor que fue el primer argentino que metió un hit en el carnaval brasilero y es una persona muy, muy, también muy abocada al ritmo, aunque toca un instrumento armónico melódico. Y bueno, a partir de ese viaje también empezaron a pasar cosas con esa orquestación y esa... la orquestación que a partir de ese viaje fue otro viaje. Fue otro viaje. Fue otro viaje. Los escuchamos y si pueden, búsquenlos porque vale la pena. Thank you. mientras sigue sonando este ritmo de tambores, que ellos también tocan caminando, ¿no? Tienen más o menos la misma presentación que la escuela. Contame de la escuela, que está cumpliendo 8 años, que lo empiezan a festejar ahora durante todo el mes de noviembre, pero este fin de semana está la fiesta del abrazo. Sí, este fin de semana empezamos el jueves con un taller de improvisación con Carolina Crowley, que es una percusionista de la Sinfónica de acá de La Pampa, amiga y bueno, docente también, y nos va a pasar los ritmos con los caños de PVC y los instrumentos que ella utilizaba en el choco urbano cuando estaba. ¡Qué loco, qué lindo! Así que en La Laguna, en la Casa del Bicentenario, a las 20:30 vamos a estar. ¿Eso es para ustedes? Eso es para la escuela, ¿es abierto? No, es abierto. ¿Se puede ir a ver, a escuchar? Sí, sí, sí. Sí, totalmente. En la Casa del Bicentenario, ahí a las 8:30 vamos a estar. El jueves. El jueves. Hay algunos lugares todavía y se puede ir a escuchar, obvio. Genial. Y este año tuviste una propuesta diferente en la escuela. Trabajaste los lunes un ritmo, los miércoles otro, los viernes. Sí. Contame de esos tres ritmos, este año, las diferencias. Pasaron varias cosas en la escuela particular, que es blanqueamos como un trabajo que veníamos haciendo cooperativo y que la parte de la música por ahí la sigo dirigiendo yo, pero ya hay encargados, pues, el Mati está trabajando con la prensa, Ros se encarga de gestión, bueno, Jorgelina de un montón de cosas. Todos nos encargamos de un montón de cosas que la escuela estaba necesitando y que yo solo no podía abarcar, la verdad. Al principio empezó siendo un proyecto mío y ahora ya, si bien yo sigo dirigiendo la parte musical, o sea, el otro laburo es más importante a veces. Bueno, has logrado esto del proyecto colectivo que los está atravesando a todos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno. Y también tenemos el objetivo de que sea una fuente de trabajo para los que estamos ahí. Que no sea solo, por eso también nos estamos tomando como las responsabilidades de juntarnos, de ensayar. Ahora estamos armando un trabajo con Martín Corredera, que es un acordeonista muy amigo de hace un tiempo, y estamos preparando un trabajo que un poco cuenta los ritmos populares en los bailes de los pueblos. Estamos tocando polcas y demás, y bueno, todas las semanas nos juntamos a ensayar y nada, con responsabilidad con la parte de la música también. Claro. Pero las demás cosas son súper importantes y bueno, que alguien escriba bien una gacetilla como Mati y comunique bien lo que estamos haciendo es casi fundamental como las clases de caminata. Claro, hoy en día todo eso suma, digamos, a este proyecto y a poder difundirlo. Y contame de esto, ¿no? Estuviste enseñando, o estás con candombe uruguayo, en ritmos. Este año yo tengo un solo ensamble que es los miércoles de percusión folclórica. Que ese es el que coordinas vos. Sí, ese el coordino yo. Y Luciana Oces, que es una compañera que empezó estudiando en la escuela y bueno, hay un montón de compañías que se han reenganchado y han aprendido un montón. Y este año está dando clases. Una escuela, verdaderamente, claro, sí, ha sido sí. Una escuela. Sí, sí. Por eso digo que este año es como que hemos visibilizado un montón de aprendizaje. O sea, como se ha materializado. El otro día hablamos que como que es el año bisagra de, viste que a veces los proyectos cambian así, o los vínculos. O... ¿Y esto era parte de lo que soñabas cuando viniste con la idea y el sueño de armar la escuela de tambores? Siempre. Sí, sí, sí. De que se arme trabajo cooperativo. Sí, sí. Pero bueno, costó también, me costó como, le puse tanto amor, me costó soltar también algunas cosas. Claro. Iba como soltando de a poco. Y también nada, qué sé yo, tenés que encontrar la gente que entienda para dónde va, ¿no? Es una escuela de percusión, o sea, no vamos a terminar. O sea, como... Va direccionado hacia ahí. Claro, claro. Que entonces, no perder el eje, digamos, para lo que estuvo pensada. Exacto. O para lo que sigue siendo. Sí, que es una escuela que tenemos que ir seguir creciendo en lo musical, por sobre todas las cosas, también en lo colectivo, pero en lo musical, bueno. Y contame esto de este método de enseñanza de lectura musical a través de las manos. No me quiero equivocar. Este sistema es el que trae Santiago Vázquez, que es el primer director de La Bomba de Tiempo, el que forma La Bomba de Tiempo. En realidad viene de Butch Morris, que es un percusionista americano. Él estudió con este hombre y trae ese sistema de señas para hacer la lectura musical. O sea, en realidad el sistema de señas es la lectura musical, pero a través de las manos. Hay un montón de códigos que son los mismos códigos que pueden estar en una partitura. Entonces, a partir de las manos, uno va cambiando la cuestión rítmica, también armónico-melódica, porque hay señas para los instrumentos armónico-melódicos, y va improvisando en tiempo real música. Fue cuando se armó ese grupo que participa Juanpi Francisconi, que es un amigo. Que esto me parece que es lo que se nota bien al final de este video, ¿no? Exacto, sí. Juanpi es uno de los directores, ahora está dirigiendo La Bomba de Tiempo, son varios los que dirigen. Y bueno, es como que es muy atrapante porque bueno, te permite pensar música y transmitírsela y que alguien la haga, y que salga, claro, y que salga ahí, ¿viste? Es como algo muy, muy lindo. Entonces, la escuela tiene como varias aristas del aprendizaje. Una es el sistema de las señas. Y este año te abriste también a las infancias. Este año estamos probando en realidad, porque ya veníamos como con ganas de hacer algo en los barrios, y a través de un acuerdo que hicimos con el municipio estamos en un Zoom del barrio Kirchner intentando ver qué pasa con los niños. Pero también estamos probando, ¿no? Es como que también nos va a llevar un tiempo encontrar como una forma para que se enseñe música y no sea un programa de enseñanza solo de, viste, de como estar ahí, de contención. Me parece que está buenísimo eso, el tema de la contención, pero siempre cuando hay música de por medio, hay enseñanza de la música, tiene como más perspectivas a largo plazo, creo yo. Claro, sí. Entonces estamos probando a ver. Sí, tengo que relacionarlo con lo que hablamos al principio, antes de que comenzara el programa, y que tuvimos el martes pasado a Delfor, y en algún momento tuvimos a Oscar García, y ellos han relatado siempre que venían de familias trabajadoras, de familias humildes, y el llegar a la música les permitió eso. Delfor dijo trascender, usó esta palabra. Oscar dijo algo muy interesante, que fue que dejaron de ser pobres. Me parece que tiene que ver con esto que estás diciendo vos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor, también son barrios muy jóvenes, estos que vos estás nombrando, o este que nombraste, y bueno, a lo mejor lleva un tiempo para que se apropien de ese espacio como otra cosa que no sea solamente. Sí, creo que hay que ir puliendo la metodología, porque claro. Me parece que a veces uno cuando va al barrio piensa que tiene que trabajar con la lógica del barrio, bueno, porque en el barrio, bueno, pero también... Nada, qué sé yo. Podemos traer esta diferencia. Ofrecer lo mismo que ofreceríamos en otro lado. Totalmente. Quizás claro. También trabajar ahí en ese contexto por ahí. Si la gente del barrio viene para el centro, claro. Es diferente. Pero también está bueno, ¿viste? Probar y ir ahí. Sí. Porque también las chicas, yo estoy trabajando en otro barrio, pero con otro proyecto que es de cerámica con mica, que es creación de instrumentos de cerámica. Pero las chicas ahí en el barrio con la escuela, bueno, también eso, ¿viste? Aprendizaje, montón. Sí. Montonazo. Vamos a escuchar esta última pausa musical, porque nos da el paso para que podamos charlar y contar a quienes nos están escuchando de la formación que estás haciendo. Bueno, también de esto de los instrumentos que estás construyendo con Mica, que la hemos invitado, pero no la logramos convencer. Así que vamos a escuchar Danza del Altiplano, que está interpretada por la Escuela de Instrumentos Autóctonos de la Universidad de 3 de Febrero. Sí. Vale. Bueno, vamos a ir bajando también porque esta intervención musical es un poquito larga, pero vale la pena que la busquen, que la miren en YouTube. Y bueno, contanos, Pablo, de esta maestría que estás haciendo en la UNTREF, de esta orquesta que acabamos de escuchar. La maestría, sí, es una maestría en composición de música electroacústica con instrumentos autóctonos y nuevas tecnologías. Es una carrera que se hizo a partir de la orquesta de instrumentos autóctonos. Se crea la carrera se crea primero la maestría y ahora hay una licenciatura también de instrumentos autóctonos. El proyecto es de Alejandro Iglesias Rossi, un director y compositor, y de Susana Ferreres, que también dirige las carreras. Y bueno, es entrar a un nuevo paradigma sonoro. Es como un... Yo nunca había hecho nada académico de la música. Estuve en el Conservatorio Manuel de Falla, pero bueno, no pude terminar. Es muy... Y esto me puso, bueno, con training de estudio de... Me salvó la pandemia, en realidad, porque empezó todo... ¿Empezaste ahí en el 2020? Claro, empezó antes... O sea que ya la estás terminando, la maestría. Termino de cursar. Claro. Sí. Empezó antes con... Bueno, con Mica, empezando a construir instrumentos de cerámica. Mica Basso, sí. Y a partir de eso... Gabriela Ayala, que es una bailarina amiga que es docente, que vive en Buenos Aires, estaba haciendo parte de los ensayos de la orquesta y estaba muy perdida. Y me dice: Pablo, por favor, ya hablé con la directora y me dijo que podés entrar, ser parte de los ensayos, porque no entiendo nada de lo que están haciendo. Es como, no caso una, a la claro. vez quiero estar, entonces me tenés que ayudar. Y bueno... También empecé a ser parte de los ensayos. Y ahí te abrieron la puerta y claro, te quedaste. Claro, claro. Y me enteré de la maestría. Empecé así, siendo parte de los ensayos virtuales. Ellos ensayaban, en la pandemia ensayaban 2 días, martes y jueves. Eran 6 horas de ensayo. Las 2 primeras horas eran de entrenamiento de artes marciales. Y después hacían trabajos... Eso lo vi porque además hay una cuestión de mucha espiritualidad. Digo, no es solamente una cuestión técnica. Hay como claro, todo un trabajo espiritual. Sí, hay todo un trabajo espiritual. Y ellos, las artes marciales son como parte estructural de las materias de la carrera. Y también de otras disciplinas que por ahí no estamos acostumbrados a... Quizás venimos de una educación física o de una educación corporal bastante direccionada. Y Susana tiene una forma de enseñar también con las disciplinas del cuerpo de otra forma, ¿no? otro paradigma más ancestral, quizás. Uh-huh. Así que a partir de ahí, bueno, me enteré de la maestría. La coordinadora, que es nuestra maestra de composición ahora, empezó a contar y... Me enganché y bueno, ya estamos terminando de cursar las últimas. Vos decís esto de Susana Ferrere, creo, ¿no? Tiene otra forma de enseñar esta disciplina o esta gimnasia, ¿no? Lo corporal, pero también lo pienso en la música, que dice, digo, ¿qué movimiento diferente ha implicado este tiempo con a lo mejor el tiempo en el que éramos educados en los 70, por decirte, tanto la música como la educación física, por llamarla, era algo que se imponía desde la fuera al sujeto, al interior? Y cuando vos lo contás, yo me represento este movimiento. Ahora pensar la música o pensar una disciplina corporal es al revés, es desde el sujeto hacia el exterior. Digo, da lugar a lo singular, pero da también lugar a ciertas libertades y al escucharse una misma. Sí, la educación física, bueno, nace de la educación militar, o sea, claro. con el modelo. O sea, claro. Y bueno, Susana tiene todo lo contrario, que no, claro. no te muestra el ejercicio. Tiene una formación de eutonía muy... Claro. muy interesante y no te enseña a partir del modelo, que es como hemos enseñado, claro, y seguimos de la enseñando. Fuera hacia sí, adentro. Sí, que, sí. ¿Cómo es esto de hacer instrumentos musicales o que se han puesto a investigar sobre esto? Y es muy interesante, o sea, ahora en este cuatrimestre construimos bastante, estamos haciendo de cerámica, de instrumentos de caña, es como muy... Claro, porque vos hablas de mica y yo asocio con el barro, sí, no necesariamente. Ahí en la maestría tenemos varias cosas, con madera, con eso, con caña y cuerdas. Y es muy interesante también después experimentar esos instrumentos. El instrumento que construiste vos... poder experimentarlo, poder interpretarlo, claro, y poder grabarlo y componer música con eso. Eso es bueno. Y la maestría tiene una es muy integral, porque sí, es muy desde integral. Vos pasás por la lutería hasta, exacto, la composición, hasta el armado musical. Uno de los fundamentos que dicen siempre los maestros es que estamos repartidos, o sea, el compositor no interpreta, el intérprete no compone y el luthier no toca. Es como, claro, bastante segmentado. No necesariamente el luthier sabe de música. No, por eso está como segmentado. Claro. Entonces ellos proponen justamente integrar todos estos saberes. Y sí, es muy lindo. Por ahí te sentís medio, yo soy bastante inútil con las manos, pero te sorprendés, es eso. Es como, bueno, me compré un taladro para hacer instrumento, ¿no? Para colgar el cuadro que me pide, ¿no? No, esto es para otra cosa. Esto es arte, tenés que decirlo. Bueno, estamos llegando al final de esta conversación tan interesante, igual con Pablo Ardovino, y bueno, nos quedó Negra América de Barro, esta nueva presentación del ensamble este año en la universidad. El ensamble es un proyecto hermoso que arrancamos con el amigo Hernán Basso, que es el director y arreglador musical del ensamble. Es también... Nunca lo había escuchado hablar, Hernán. La primera vez que lo escuché hablar fue en el ensamble. Sí, sí. Él siempre está mucho más callado en sus presentaciones, hablan otros. Sí, sí, le cuesta hablar, pero ¿cómo es? Es también un puntapié para que la universidad tenga algo de música. Necesitamos, básicamente tenemos una necesidad que es jerarquizar un poco nuestra, claro, actividad, y me parece que la universidad en algún momento nos podría dar esa posibilidad con tener una carrera. Claro. Es como soñamos eso un poco juntos. Y bueno, si hay alguien de la universidad que nos esté escuchando. Sí, ya hemos hablado. Sí. Y ellos consideran también lo mismo, que es como una materia pendiente, pero bueno, también hay que hacer un proceso, uh-huh, para eso. Digamos, tiene que haber como una dirección para hacia dónde, porque puedes encarar para muchos lados. Uh-huh. O sea, es como también nos va a llevar un tiempo, pero creo que lo necesitamos. Ir madurando esta idea. Sí, madurando esta idea. Bueno, el ensamble fue como también poder participar y jerarquizar un poco el trabajo, uh-huh, de grupo musical, que formato grande, que no, salvo la sinfónica, no es común. Claro. Y bueno, acá. Ahí estamos. Y contame de Trío Soar. ¿Qué es eso? El Trío Soar es un trío de ya ahora de amigos, de la música, de disfrutar, de compartir. Ahora viene Toby en el verano, seguro que vamos a tocar. Por algunos patios. Sí, por algunos patios. Bueno, avisen. Sí, obvio. Es un proyecto que inició Cachín Palomeque, un compositor también de los más interesantes de la provincia. Y que bueno, me invitó ya formando ellos tenían un dúo con Toby y necesitaban una percusión, y a partir de eso se empezó a dar como una cosa de relación de esas composiciones musicales. Terminamos haciendo un tema juntos los tres, y bueno, también fue como un proyecto que duró poco tiempo, porque Toby se fue a estudiar y está estudiando en Córdoba, música también, pero que fue muy intenso, porque estuvimos todo un año y medio ensayando esas composiciones y grabándonos todo el tiempo, y salió el disco ese que sacamos, Inspiración, que lo editó la CP. Sí, la CP. Bueno, y así vamos llegando al final de esta conversación de hoy tan interesante. Te agradezco mucho, Pablo, que hayas venido. No, yo, hermoso, hermoso. Re linda conversación. Chao. Hemos descubierto, como siempre, algo más de nuestros artistas y también algo más del arte que se produce en esta provincia, que camina las calles de esta ciudad, de nuestros barrios, de los escenarios, de los patios, digo, porque están pasando cosas interesantes en algunos patios. Así que te agradezco mucho, un placer. Y antes del final tengo que hacer la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? Creo que un poco más de política me hubiera gustado. Bueno, en realidad estuvo re bien, pero quizás mejor, porque por ahí me pongo bastante confrontativo. ¿Te gusta la política, Pablo? Me gusta la política, sí. ¿Y estos tiempos cómo los estás viendo? Ya los venimos viendo desde hace un tiempo medios complicados, ¿no? Con vaivenes. Pero también creo, particularmente así de mi generación, lo tengo que decir, digamos, después de Néstor, o sea, después de Néstor y Cristina, creo que hubo como un quiebre a nosotros en nuestro pensamiento que va más allá de Néstor y Cristina, que es como algo que nos marca como un rumbo hacia dónde ir, que es totalmente contrario a otro rumbo, pero que a la vez tenemos que tratar de ver cómo hacemos para no llegar a que se transforme en una confrontación que no tenga sentido, digamos. Sí, un poco lo que creo que por ahí este sentir de dimensionar dónde está el enemigo, dimensionar, digamos, cuáles son los fantasmas que acechan, dimensionar la propia fuerza del movimiento, llamémosle nacional y popular, y tal vez de alguna manera alguna vez volver a soñarnos todos juntos con un proyecto de patria grande, ¿no? Y que un poco tal vez Brasil ahora nos da como una esperanza, sin perder de vista que, bueno, que la mitad del electorado también votó a Bolsonaro, y estos son los tiempos convulsivos de los que tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables y muy muy consecuentes, ¿no? Porque y muy sí, muy responsables de defender eso, saber cómo defenderlo. Parece que sí, que no nos puede dar lo mismo. No nos puede dar lo mismo. Y también me parece, ya así para ir cerrando, lo interesante que es cuando uno encuentra un artista como vos, comprometido con lo político, comprometido con su tiempo, digo, la creación es otra cosa, también, digo, está dirigida a poder dar cuenta de algo, de lo que nos sucede, y me gusta por ahí a veces cuando vienen artistas como vos, comprometidos con lo político y con su tiempo, recordar lo que ha dicho alguna vez Walter Benjamin, que bueno, esto de pensar que también lo político se juega en escenarios que no son aparentemente políticos. Sí, sí, sí. Bueno, la música de ustedes también transita por escenarios que podrían no parecer políticos, pero son políticos también. Sí. Todo el día es política. Te agradezco muchísimo, Pablo, nuevamente. Vamos. Y por esta autopregunta tan hermosa que se hizo y que no le sacó el cuerpo y que la respondió. Bueno, así nos despedimos hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con Agustín Azcárate en la operación técnica y Liliano Taviano por Radio Kermés, la radio comunitaria desde Toay. Que tengan todos una buena noche.